Sales, mezcales y más productos oaxaqueños, Silueta Negra, patrocinador oficial de Chavorruqueando. Viene lo chido, papá, porque ya empezó Chavorruqueando por Resistencia Radio. En la siguiente hora vamos a aventarnos el chal y cotorrear como dice la chaviza. ¿Qué onda, mis parceritos? ¿Cómo andan? ¿Cómo andan mis chavorrucos y chavarrucas? Aquí ya en Chavorruqueando, en otro lunes de misión para nosotros que estamos grabando el miércoles en una semana antes, porque la neta esto está jalando machín, nos ha ido muy bien. Gracias a Dios también a mi estimado buen Martín, la está yendo súper bien en la chamba, entonces vamos súper bien. Y pues les queremos agradecer, chavorrucos, que esta semana que pasada hemos visto que lo que pensábamos que era unos sueños a largo plazo, vimos que se nos están haciendo a corto plazo, y la verdad es que esto no estuviera funcionando, primero sin el apoyo de Resistencia Radio, después el apoyo también de nuestras parejas, de Joss, de Mari, que siempre están ahí apoyándonos y que nos están apoyando y dando ideas, y también siempre la crítica constructiva de ellas y de todos nuestros compas. De verdad, chavorrucos, muchas gracias a todos, gracias a Resistencia Radio, que también Pues nos dio la oportunidad y esperemos que no le estemos quedando mal porque somos el frijol negro de esta Resistencia Radio, como siempre lo hemos dicho, porque todos nuestros compañeros sí están preparados en esto de la de ¿cómo se llama? Ay, se me fue. De la radio. De la radio, mi estimado, y tú y yo, ni madres, tú y yo a como el Borras, a cómo va, a cómo va, y pues bueno, pues ya que saliste del anonimato, mi estimado, pues ¿cómo andas, mi estimado Peque? Muy bien, mi estimado Chovis, un saludo a todos los chavorrucos y chavorrucas que nos prestan sus oídos una semana más para escuchar un compendio de puras mamadas, pero que por lo menos los hacemos reír un poco. También agradecemos a Resistencia Radio, sin ellos créanme que no podríamos hacer este programa cada semana, y su confianza sobre todo, y como tú bien dices, pues sí, obviamente ellos están más preparados, nosotros hacemos lo que podemos. Entonces, somos como que el frijolito negro, pero ahí estamos. Un fuerte abrazo a todos los chicos. Igual un fuerte abrazo a todos los chavorrucos. Sí, efectivamente nos ha ido muy bien las últimas semanas. La verdad que hemos crecido en todos los aspectos, hemos estado creciendo. Entonces, pues sí, de lujo, cosas que no lo teníamos contemplado y se nos están dando. Y eso es, quiere decir que estamos haciendo bien nuestra labor, porque no lo vemos como un trabajo, sino como Pues como un parte de hobby, ¿no? nuestro, Como un hobby. exacto, parte de nuestra vida diaria, que lo hacemos. Y al final, pues se presta a que muchas personas nos escuchen y sepan un poquito de algún tema en particular de los cuales nosotros tocamos. Entonces, pues les agradecemos a todos. Y pues hoy de qué vamos a hablar. Hoy iniciamos con una canción muy buena, ¿no? De los Duk Duk, con la de Cambiar, Cambiar, que Exactamente. es más o menos una canción un poco de surf, en donde se toca, bueno, es ad hoc a este día. Es como que de 70, 80, en donde este tipo de ritmos se empezaban a tocar en los temas de películas de luchadores. ¿Te acuerdas algunas películas que hayas visto? Ya alguna vez hemos tocado el tema, pero algunas películas que recuerdes, mi estimado. Sí, la neta no soy malísimo para los dos. O sea, como les comentaba en emisiones pasadas, sí tenía yo todas las videocaseteras, no, el VHS y en beta todas las películas del Santo, güey, que no sé en dónde quedaron, pero sí tenía todas las del Santo. Ya después fui creciendo y la neta me incliné un poquito más por el Blue Demon, y ya al final quién sabe en dónde quedó todo lo que tenía de esos dos luchadores, pero sí, y me acuerdo pues que sí que fui a ver la película de, creo que era Atlantis y Octagón, La revancha. ándale, ajá, creo que era La Revancha, y pues sí, sí me acuerdo, también una de Máscara Sagrada, la neta no, soy malo para el nombre, pero sí me acuerdo pues de los personajes, porque pues realmente hubo, yo, bueno, no sé si era mucha el auge en esa época, o como todo deporte que va teniendo sus etapas, ¿no? Que ya sabes que de repente agarra auge, como últimamente ha agarrado auge el estadio de béisbol, que ahora a todo el mundo vamos al béisbol, y hace mucho que no se veía tanta gente en el béisbol, y de repente yo no sé si en esos entonces o en esos ayeres la lucha libre estaba en su mero apogeo. Pero tú, ¿de cuáles te acuerdas, mi estimado? Pues mira, de entrada, para que no nos perdamos todas las películas, yo creo que ya debe de haber por ahí un MP3 en donde puedan encontrar todo, ¿no? Yo siento que ya debe haber un MP4, ¿no? Que Sí, le no llaman, mames, dije ¿no? un MP3 Sí, es es de puro sonido, música, güey. Ajá. perdóname. Si un MP4, yo creo que ya debe de haber uno de todas las películas, pero de películas que yo sí me acuerdo vagamente, que haya ido al cine, pues sí, obviamente fue la de Atlantis y Octagón, la revancha. Ajá. Recuerdo haber ido a ver también una básica del Santo contra no, eran tres luchadores, creo que era la dos caras o mil máscaras, creo que era Blue Demon y el Santo contra las momias. Siempre era con algún espectro, ¿no? Ahí Ajá, en la lucha. sí. Y pues sí, o sea, creo que las películas de luchadores ya es parte del México, o sea, de la historia de México, del arte, como quien dice. Pero sí, o sea, muy Es buenas películas. folclore, güey, Sabemos ¿no? que, Es folclore. exacto, Es como folclore. folclore. México es lucha libre, ¿no? Y por ahí decía Exacto. Botellita de Jerez que lo naco es chido y México es chido. Entonces, la neta es que sí, o Exacto. sea, venir a México cualquier extranjero y no ir a las luchas es como no haber venido a México, O ¿no? al Zócalo, ¿no? Haber visitado el Zócalo, por lo Ah, el menos. Zócalo que valga madres, la lucha libre es lo que deja, ¿Sabes? ¿Sabes algo? Yo era muy fanático de la lucha libre, ¿eh? Pero cañón, así de hueso colorado, ¿eh? Mi padre siempre llegaba los sábados y me traía mi revista de luchas, así se llama lucha. No sé si todavía siguen la No, era revista. Box y Lucha, güey. Ese era uno, ese era como el alarma Super para mí. Luchas, Super Ajá, y otro Luchas, que era más Super Luchas fresón, que 2000. era con, no recuerdo, pero se llama Luchas, y ahí era era como más la revista era como más top, ¿no? Pero la de Voz y Lucha era como el alarma o como el esto en ese tiempo. Más bien, Entonces, ajá, más bien era como el esto por el tipo de color que manejaban, güey, que era en una hoja como como amarillesca, algo así. sepia. Exacto. Entonces, Y aunado que ponían fotos bien sádicas, y al villano tercero ahí lo tenían todo sangrado y bien pero pinche es que sádico. eso era lo chido, güey. O sea, realmente eso era lo chido o lo emblemático de la lucha, güey, que como que desfogaba, de ahí veías tú como si tú fueras el luchador viendo los madrazos acá, pa, pa. Entonces, ahí era lo chido, ¿no? O sea, ver la sangre, ver todo lo Sí. que, toda el odio que se traían, porque antes sí siento que era como más odio, güey, entre los luchadores, que ya abajo del ring, pues yo siento que esa calentura del ring es como el fútbol. Lo comparo Ahí se porque queda, nunca, ¿no? nunca he luchado, güey, más que por mi vida, pero ya sabes que en el juego te calientas y la chica tu padre, y quién sabe qué, y ya acaba el juego y ya, güey, ¿no? Ya te sientas y ya le dices, eres un pendejo, y ya como que acaba. Pero arriba del ring, pues al fin y al cabo es el nombre del luchador, güey, ¿no? Entonces. Pues es que al final es un deporte, ¿no? O sea, la lucha libre como tal es un deporte, pero sí, muchos luchadores lo han dicho, o sea, que después de bajarte del ring, pues ya ahí quedó todo. Sí, me queda claro que la lucha siempre ha sido como que muy sangrientas en su momento, quizá hasta, como dices, hasta igual hicieran real la violencia como tal entre ellos, pero me encantaba a mí mucho las luchas y me compraba mis máscaras. Nada más que cuando jugaba con mis primos o amigos, hacía a luchitas, yo me hacía una máscara como de sábana, porque decía yo, no, me la van a romper, porque en algún momento la de Atlante, la de Octagón, la del volador que tenía, Te pues dolían, jugábamos. güey, ¿no? Ajá, entonces dices, pues no, en ese momento no sé ahorita cuánto valgan, pero para mí sí eran caras. Entonces, siempre, siempre me gustaba la lucha, recuerdo haber tenido varias máscaras como la de Octagón, Blue Rayo de Panther. Jalisco, güey. Fíjate que no me gustaba ese güey, la Pero verdad me estaba chida cagaba. la máscara, güey. Sí, o sea, máscaras buenas, pues una de ellas era la de Niebla. Tuve la de máscara sagrada, pero me cagaba porque no tenía dónde respirar, ¿sí me explico? ¿Cuál Entonces era dices? toda cerrada, la de máscara sagrada. Ajá. Entonces no Pero tenía también nada. era un pinche lujazo, güey, traer esa máscara. Sí. No sé si se acuerdan, chavorrucos, de esa máscara. O bueno, es que ahí, bueno, si nos llegan a escuchar ahí los más morros, la neta es que era como hasta con lentejuela, güey, ¿te acuerdas? Sí, es que mira, todas las máscaras tenían como que un estilo, ¿no? Yo recuerdo varias entrevistas a varios luchadores y decían que era por el color, como Fuerza Guerrera, ¿te acuerdas? O u Octagón, el amo de los De los ocho octavos, ajá. ángulos. Y que ya regresó, papá. No seas mamón, güey, neta. Ay, sí, güey, se pasó de verga, estaba escuchándolo, güey, porque ahí te va el regresó hace como 15 días, güey. Yo Sí. sí soy fan de Hueso Colorado con mi esposa, güey. Sábado y domingo no nos perdemos. El sábado el Consejo Mundial de Lucha Libre y el domingo la Triple A, güey. Es nuestro sacar el fuá, para sacar nuestro fuá. Y apenas vi que salió el sábado pasado en la tele, Ajá. salió Octagón, Atlantis y el hijo de Octagón, güey. Pues sí, yo sabía que ya está su hijo, pero recuerdo al Octagón cobrando regalías y todo así bien mamón, o sea, y entiendo su forma de vivir, pero una de sus últimas luchas que vi de Octagón, no mames, ¿te acuerdas cuando lo subían a las cuerdas y el güey caminaba en una sola cuerda y hacía como Ajá, su kata y no sé sí. qué chingados hacía? Llegó un momento en que ya nada más daba dos pasitos ahí en Güey, pues. la cuerda, güey, ya estaba bien gordito, ya tenía mi cuerpo acá de a señor. Entonces, la neta, ya, así como dicen, el señor del gas, cuerpo del señor del gas. Sí. Entonces, la neta, pues sí, ya no era necesario estar ahí en la lucha. Me encanta, siempre estuve feliz de verlo a él. Él era como que mi ídolo, y él y Conan eran como que mis ídolos. Y neta, que yo sí lloré cuando perdió la carrera en la triple manía, en la primer triple manía que perdió por bajarse ahí a pelear con Snake la víbora, ¿Quién? y le contaron los 20 a Conan. cuando se jugó carrera contra carrera, creo que Ah, contra 100 no, caras, creo, pero ¿verdad? espérate, güey, tú ya vas bien entendido, güey. Sí, perdóname, o sea, Sí, güey, nada o más sea. hablo un poco del antaño. Es que no es tan, no es nuevo, Es déjame que te decirte que no es apasionas, güey. nuevo. O sea, con la lucha te apasionas. Eso es la lucha libre, güey. Mis chavorrucos y la gente que nos escucha en otro país, ese es el sentimiento de la lucha libre. Cada quien defiende a su luchador, cada quien ve la lucha de manera diferente. Unos somos rudos, otros son técnicos. Entonces, Desde el momento que entraban, yo siempre estaba fascinado con sus canciones que les ponían a todos los luchadores. De verdad, a mí siempre me encantaron las luchas cuando entraban. O sea, había varios luchadores que hasta la fecha yo escucho canciones que digo, me recuerda, me recuerda. Hay una en particular, digo, yo estoy ya más arriba, ahorita hablando de ya Triple Manía antes del Consejo, pero una canción que sí te puedo decir que ahorita que vayamos a música, la vamos a poner, que era la de Van Halen. Con la canción de Jump, porque ahí entraba Love Machine, no sé si lo ubicas. Sí, a huevo, pues cómo no, es de la pareja gringa, los gringos locos, güey, con el buen Eddie Guerrero que falleció, güey, el buen Eddie Guerrero, Exacto. con su mítica planchita de la rana, güey. Exacto, pero ¿sabes algo? Cuando inició la AAA, digo, ya estoy un poco más para acá también. Había nombres de luchadores que sí me daban risa, güey. Que de plano, no sé si te acuerdas de un luchador que se llamaba el América. América, o sea, como el Club Ajá, América, güey. es que tenemos que irnos paso a pasito, mi estimado, porque, o sea, de nombres muy cabrones que venían de antaño, güey, que o sea, escuchabas a Bracan Ramírez, Sí, y nombres Catapulín, que imponían, güey. Dos exacto, caras. sí, güey, Mil máscaras, y hasta el, Mocho Cota, ¿no? O ajá, sea. exacto, el santo, ahora sí que como diría la rola, el santo cavernario, Blue Demon y el Bulldog, güey, o Sí, sea, o sea, el hijo del perro aguayo, Conan, Exacto, o sea, güey, esos nombres se imponían, pero después hubo un tiempo que ajá, se en vinieron el nombres bien 80, pasados como en de el reata. 80, 90, güey, fue un descagadero la lucha libre, güey. O sea, Güey, al fue. torero, güey, en su debut lo bañaron en sangre, güey, no se me Exacto, güey. olvida. No, no, no. O sea, yo te digo que yo sí soy fan de la lucha libre, güey. Y sí me aventaba, güey, dos, tres historias, güey, y besé muchas, güey. De las que me iba investigando y hasta la fecha me sigo poniendo a investigar, güey. Como el supuesto de que el doctor, a ver qué pasó, mi Arturo Morales, que era el Tinieblas, güey. No sé si te sabes Ah, sí, esa, que la güey. historia decía que él era, ¿no? Ajá, que ya Ese cuando nombre lo. también estaba chingón, güey, con su Ajá. aluche, güey, la Aparte neta, estaba güey. chingón. Aparte hasta los narradores, güey, de la lucha libre tienen su jiribilla, güey. ¿No? Sí, lo que ¿De era qué Arturo pasó, Rivera, mi? ¿no? Ajá, el rudo El Arturo doctor Rivera. ¿Y qué pasó, mi estimado Morales. Magadán? ¿No? Sí, o sea, tenía el. Y que no vaya a pasar lo de que en Caborca, güey. Y acá. Exacto, o que el Mosco de la Merced y que. Vamos, o sea, tenían sus propios como que, como el fútbol, como el perro Bermúdez, que les pone apodos a todo. Ellos también tenían así como que sus nombres, ¿no? Así de la lanza zacatecana, o sea, él, Güey, y ya es temporada de que todas las morras sacan el homenaje a Ah, Perro sí, Aguayo, las botas del perro aguayo, ajá, ¿no? ya empiezan a salir. Y la neta es cuando digo ahí, qué buenas peleas se aventaba el pinche Perro Aguayo. Güey, siempre lo dejaba bien puteado, güey. Gacho, güey, Y pero tuvo a su cabrón. hijo, ¿no? Su hijo era bueno también, que falleció, ¿verdad? Él Lo, fue el que de él, falleció, el que ¿verdad? formó los perros del mal, güey, Sí, ese los güey está perros del. mal. Pero ese ya es más para acá, ya con Oye, mi nombres bien estimado, ¿tú qué cagados. eres? ¿Más Triple A o más Consejo Mundial, güey? Triple A, amigo. Triple A. Yo era como que decía, no, es que todo lo bueno está en Triple A. El consejo es como que das el salto para ir a Triple A. Es como la primera división y acá es la ¿Crees, Liga güey? MX. Sí. Porque antes todo era en el Consejo de Lucha Libre, todo era ahí, pero de pronto todo se manejaba en el Coliseo y en la México, Coliseo y México. Y de pronto dio el brinco la AAA y ya iban con sus carpas, o sea, ya iban a toda la parte de la República Mexicana y ya iban luchadores, traían a luchadores de extranjeros. En su momento, Love Machine, Black Magic, no sé si te acuerdas de él, André No el mames, Gigante. ese güey, sí. No mames. ¿Sabes quién? Si no mal recuerdo, pero ahorita que nos saquen de duda, porque Ahí ahorita vamos a presentar a alguien que por eso estamos hablando de esto, que lo conocí pedo. Para Ahorita variar, para no variar. que no nos desmiente, para que vea que es verdad, muchachos. Si ahí si quieren invitarme una cubita cuando me vean, con todo gusto. Invítenmelo en vida, porque muerto, ¿para qué? ¿Para qué me van a invitar? Yo soy más de Exacto. consejo mundial, güey. Yo sí soy más de consejo mundial. Me gustan más las historias, la neta, de la AAA, pero si voy a ver luchas. La neta es que tengo que ir al Consejo Mundial. Y mi estimado Peque, ¿qué te parece si nos vamos a Rolita? ¿Qué te Sí, parece? vámonos a Rolita con la de que la que te había comentado. ¿Te parece bien la de Van Halen con la de ¿Con Jump? esa Recordando. tú saldrías si fueras luchador? A huevo, güey. A huevo saldría con esa o con la de Octagón que empezaba tan, tan, tan, tan, tararán, y que salía el güey acá con su Ah, te digo que papita y era. estaba viendo ahora que te dije, se manchó el hijo de su pinche, el comentarista, güey. Creo que Ajá. es el pollo, güey, el que ahora está comentando la lucha libre. Y dice, ahí salió el maestro Octagón. ¿Cómo dijiste? De los ocho El amo de ángulos. los ocho ángulos. ¿El qué? El amo de los ocho Ah, dice, ángulos. el amo de la circunferencia redonda. Y yo así de, no mames, ¿Qué güey. putiza le metía a este Fuerza Guerrera? Siempre lo amarraba. ¿Qué Güey, pinche coraje me lo daba? volví a amarrar porque fue, te digo, Atlantis, Octagón, el hijo de Octagón contra Ángel de Oro, Fuerza Guerrera y el felino, güey. No Oye, y mames, le el dieron una felino todavía madriza. se usaba su ese disfraz o ya nada más con No, puro ya, pantalón. no, no, ya, güey, ya le quitaron la madre. Ah, sí, Güey. cierto, que él era hermano de Negro Casas, ¿no? Sí, güey. El Bueno, hermano de Negro ya me Casas. te digo que siempre ando. Ya, güey, déjame mandar a Rol antes de que me empiece a Sí, quemar. vámonos ya, que ya estoy picado. Bueno, ya, bueno, tú dices que saldrías con la de El Buen Love Machine, A la de huevo. Van Halen, la de Jump, La ¿no? canción de John, exacto. Yo, la neta, ya sabes que soy más desmadroso, güey. Yo soy más desmadroso. Yo entraría con un gran homenaje al rey del guaguancó. Al rey del guaguancó. ¿Sabes quién es el rey del guaguancó? Sí, ves, sí me llega aquí a la memoria. ¿Quién era, amigo? Era Dime quién. porque ya murió, güey. ¿No era el Negro Casas? No, ¿verdad? No, No. no, no, formaba formaron una tercia al felino. Ay, güey, se me acaba de ir este güey, el ¡Ah! Mr. Niebla y el Ah, Negro Casas formaban el trío de la peste, y yo sí saldría la neta con esta de cólate un dedo de pibe chorro. Entonces, pues los dejamos con estas dos rolas y mira, voy a hacerlo de lo del buen Mr. Niebla, escupiendo y acachando el gargajo. ¿Cómo no? Venga. Entonces, los dejamos con estas dos rolitas y ahorita regresamos, mis chavorrucos, aquí a hoy de que se armen los catarrazos aquí en Chavorruqueando, en el ring de Chavorruqueando. Tin, tin, tin, tin, tin. Vámonos. Jump, jump. Go ahead and jump. Chavorruqueando por Resistencia Radio. ¡Vive Chorro! Colate un dedo cabezona, colate un dedo cabezona. Decí por qué no quieres colarte un dedo, no quieres. Y porque no quieres colarte un dedo, no quieres. Cuidado, cuidado, que tu agujero es muy delicado. Colate de a uno, colate de a tres. Colate un dedo cabezona, colate un dedo cabezona. Decí por qué no quieres colarte un dedo, no quieres. Decí por qué no quieres colarte un dedo, no quieres. Y porque no quieres colarte un dedo, no quieres. Cuidado, cuidado, que tu agujero es muy delicado. Yo sé muy bien que con tu dedo deja de joder. Colate un dedo cabezona, colate un dedo cabezona. Decí por qué no quieres colarte un dedo, no quieres. Poderoso Atlante. Pues ya estamos de vuelta, chavorrucos, con dos canciones muy buenas. Una que me encanta a mí, que es que lo que estábamos platicando hace un momento, que era una canción de Van Halen, que es la de Jump, con la que yo entraría si fuera luchador, a huevo, en honor a Love Machine. Siempre me gustó su forma ruda de ser, nada más que desafortunadamente falleció. Y pues ese pinche Blue Panther siempre me lo traía de encargo. Ahí se dieron. ¿Tú sí lo recuerdas, Chovis? Sí, güey. Oye, creo que los dos que pusimos, güey, con las dos rolas que entraríamos, güey, los dos ya están muertos, cabrón. Qué mal pedo, güey. No mames. Sí, güey, no, hasta ahorita que acabo de ver ese, güey. O sea, Mr. Niebla también ya se nos fue, güey. Y sí, a mí me gustaba la máscara de Love Machine, güey. A mí sí me gustaba mucho la máscara de como que salía de lo cotidiano, güey. Y aparte, pues mira, no sé si te acuerdas que en esa época de Love Machine, güey, salían todos como con sus tiritas, güey. Sí. Acá en los hecho, cerebros, como Conan, que estábamos hablando de Conan. Exacto, esos, también esos, Conan güey. Es uno de los grandes, que yo sí chillé cuando perdió la carrera. ¿Para qué chingados te bajas? Yo siempre dije, ¿para qué te bajas, chingada? Ya ibas ganando, pero bueno. Ese Pero Snake ya te has vi por dado algo. cuenta que muchos, güey, o sea, como cuando perdió la máscara Lu Machín, güey, o sea, han sido realmente a veces hasta por pendejadas, güey, ¿no? O sea, Sí, güey. porque Lu Machín la perdió por hacer un martinete, güey, o sea, y yo me acuerdo de esa lucha, bueno, me acuerdo muy vagamente, güey, o sea, estaba muy moco, güey, yo, güey, yo creo que eso debe haber sido como en el 90, 95, por mucho, güey, yo tenía como 5 o 6 años, o sea, me comía los mocos, güey, pero yo me Aún. acuerdo que le aplica el martinete. Este güey, Y lo descalifican. ajá, no, pero se sube el referee a contar y como que el referee le pega en el hombro así de ya, ya ganaste, güey, y se levanta a celebrar y le levanta Sí. la y no, no es cierto, no es cierto, esa la estoy confundiendo, güey, esa la estoy confundiendo. Ah, no, no, sí, y le empieza a dar en su madre a Blue Panther, güey, aun cuando lo llevaban en la camilla, güey, en la camilla lo Ah. llevaban y no mames, y pa, pa, pinches putazos que le da el lomba ching, güey, al Blue Panther y el otro güey ya acá en calidad de zombie, güey, de esa sí me acuerdo, güey, de esa sí Yo me me acuerdo. acuerdo mucho y que sí sentí que fue culpa, te digo, cuando Conan perdió la carrera en la primer triple manía que hasta le hicieron en la Plaza de Toros México, que no sé a qué chingados va, que el Snake la Víbora, luchador de la WF, creo era, lo estaba chingui chingue, y ahí baja a hacerse la de un pedo y se sube ese cabrón, o sea, el show, ¿no? Pero perdió, y algo que sí noté que fue que mucha banda en ese tiempo, la banda sí lloraba, güey, o sea, sí era apasionado. Me acuerdo que veía la tele y decía yo, ¿por qué no alcanzamos boletos para la primer triple manía? Recuerdo que la banda sí estaba llori llore, güey, acá mal pedo, güey, Es pero que bueno, son. volvemos a lo mismo, como estábamos comentando, güey. O sea, te apasionaba, güey, el ver a tus ídolos, güey. A tus ídolos de carne y hueso, güey, ¿no? O sea, siempre lo he dicho, tal vez. En todo mundo puede tener superhéroes, güey, de historieta, pero en México, güey, tenemos superhéroes de verdad, güey. O sea, que los puedes palpar, güey. O sea, tú vas a una Arena México y ves cómo corretean a Blue Panther, cómo corretean al Negro Casas, cómo corretean a Místico, o sea, todos esos, güey. Entonces, esos son nuestros héroes, güey, de aquí de México, que usan máscaras y otros que no, pero que desbordan la pasión, güey. Y pues hablando de pasión, pues vamos a darle la bienvenida a nuestro gurú, ¿te parece, mi estimado? Sí, claro, vamos a darle la entrada a nuestro gran invitado del día de hoy. Pues sí, miren, chavorrucos, pues hoy traemos a un gurú de la lucha libre que se llama Mario Aguilar, que tiene una página de luchas que se llama LLP, que es Lucha Libre Potosina. Y pues antes que nada vamos a darle la bienvenida a mis chavorrucos y que nos cuente, antes que nada, de su página. ¿Te parece, mi estimado Martín? Adelante, venga, Va, pues. bienvenido, Mario. ¿Qué tal? ¿Cómo están, Martín, Chops? Buenas noches, muchas gracias por el espacio, por el tiempo y por todas las atenciones. Y pues bueno, la página de Lucha Libre Potosina está enfocada, pues como lo dice, en difundir, apoyar y fomentar la lucha libre o el deporte espectáculo acá en la ciudad de San Luis Potosí. Y bueno, cada que se puede, pues nos damos una escapada a otras arenas. Okay. Exacto, y como se dio la escapada acá cuando lo conocí aquí en la Arena México, ahí fue donde conocí al buen Mario Aguilar, que estaba enfrente de mí y yo tragando cacahuetes y aventando chela. No, no es cierto, no aventé chela, mis chavorrucos, porque eso jamás se puede tirar, pero sí estaba enfrente de mí y la neta sí creo que hubo un momento en que los dos estábamos tan apasionados que yo creo que desbordamos todo. Y aparte en la lucha yo siempre he dicho, ahí es donde te vas a sacar el fuá y a sacar todas las groserías que no puedes decir a veces en la semana, que no, mi estimado Mario. Así es, bueno, la lucha libre al final del día sirve para desestresarnos, para ir a mentarle su madre a los rudos, a los técnicos y pues para pasarla bien, para divertirnos. No olvidar que es un deporte espectáculo, porque luego hay mucha gente que dice, ¿por qué no se matan? Pues no, no se van a matar, brother, porque van a entretener, divertir, pero son unos atletas de alto rendimiento. Y muy cabrón, mi Mario. La otra vez me aventé una serie que estaba en Netflix, no sé si siga, de lucha libre, y todo lo que pasan para poder que les den su carnet, ¿se llama carnet, Mario? Lo que les dan cuando ya son como. Es una licencia de Ándale, luchador. ajá. O sea, no mames, se rajan su madre, Mario. Es un entrenamiento súper cabrón. He visto yo entrenamientos del Joker. Y no, no, digo, no, yo no aguanto ni 10 minutos, mi Mario. No, no, No. no. Oye, Bueno, hola Mario, ¿cómo estás? ¿qué tal, Martín? ¿Cómo estás? Dime. Sí, bueno, acá estabas comentando de que era una friega Ajá. Sí, es que, bueno, el para deporte, el poder obtener luchador, la. la licencia. Sí, ¿Y bueno, el qué luchador, bueno, la lucha conlleva libre obtener? comprende. Bueno, la lucha libre comprende distintas disciplinas. Es la lucha grecorromana, son distintas disciplinas dentro de la misma lucha libre, no nada más es llegar a subirte y pegarle al otro y que te peguen o aguantar fregadazos, sino que claro. Tiene que haber una. ¿Y qué conlleva sacar la licencia? Es decir, ¿qué debo de hacer? O sea, ¿qué debe de hacer un luchador? Me queda claro que entrenar, tener buen físico, ser deportista de alto rendimiento, pero ¿qué conlleva el que me den la licencia? Es decir, un examen, atención o algo por el estilo, o pruebas, ¿qué conlleva? De la Ciudad de México me parece que pide un examen, el cual realiza pues una leyenda también de la lucha libre, que es el comisionado, el fantasma, es el que está ahí presidiendo los temas. Pero bueno, acá en San Luis Potosí también les piden hacer un examen físico que conlleva distintas disciplinas. Y de hecho, bueno, lo más cercano a un examen de licencia que podemos tener ahora sí que como acceso es lo que hace IWRG con el tryout, que ya lleva 2 años haciéndose, y que inclusive el primer tryout de IWRG de la Arena Naucalpan lo ganó un potosino que se llama Asterboy. Ahí es cuando eres como independiente, mi estimado Mario. Así es cuando eres independiente. Bueno, como luchador profesional tú puedes sacar tu licencia, pero ya las contrataciones con las empresas pues ya es muy distinto, porque por ejemplo para pertenecer a la serie y estable, como le conocen ahora al Consejo Mundial de Lucha Libre, tienes que entrenar ahí, haces unas pruebas, inicias como telonero y que les dicen calientalonas, y ya después ya vas avanzando y subiendo en los programas. Para entrar a AAA te hacen, bueno, la visoría, que está ahorita a cargo de Carlos Espada, que bueno. ¿Tú sí me escuchas, Chavis? Sí, creo que se nos perdió el buen Mario y estaba bien clavado en eso. Mi estimado Mario. Estimado, bueno, tenemos ahorita unos problemillas técnicos. Yo esperamos que regrese ahorita Mario. La verdad me quedé ahí con el tema de la licencia. Hasta le iba a preguntar de que qué es lo más conveniente, ser independiente o qué, pero ahorita que regrese nuestro querido invitado, le seguimos con la plática, ¿cómo ves? Bueno, y pues bueno, como ya escucharon mis chavorrucos, pues tenemos problemas porque pues el buen Mario está desde San Luis Potosí, entonces pues siempre hay fallas, pero sí, la neta es que sí me quedé bien picado con eso. Te digo que esta serie que yo vi era de un güey que empezaba y que realmente le estaba dando y que estaba súper cabrón. Mira, ya nos contactó mi estimado. Ok, qué bueno, venga. Mario, que se le fue la luz, entonces pues vamos a platicar entre nosotros y ahorita pues ya que regrese, ¿no? Sí, de hecho, sí, ahorita que regrese, algo que sí me causó ahí furor en lo de la licencia, dije, ah, chinga, o sea, entiendo que todas las carreras, todo como tal y profesiones, pues sí, ocupan una licencia como tal, ¿no? Pero no sabía que la lucha hasta tuviera como sus opciones, ¿no? Así como que independiente o que eres como apoderado, yo creo, de alguien, ¿no? No, güey, no, o sea, según yo, güey, o sea, por lo que he visto, güey, es de que, te digo, ya sales, o sea, te avientas, creo que son un buen rato, güey, un buen rato de calientalonas, bueno, o ya entrenando. Sí, que dijo calientalonas. Ajá, y te avientas primero entrenando un ratote, güey, y ya después de que de que ya tu maestro, o en este caso el que te está coachando, dice, ya estás como preparado, te mandan ahora sí, güey, a hacer el examen, güey. Y según yo, tienes hasta ciertas oportunidades, güey, para poder ser luchador, güey. Si no, ya te fuiste. O al menos eso es lo que decía Netflix. Si no... Ahorita le preguntamos bien a Mario. Exacto. Vale, mientras, ¿qué te parece si nos vamos con unas rolas? Pues me parece, mira, pues vámonos con una canción que no puede faltar, la de Mucha Lucha y Los Chicos del Barrio, y pues una que no puede faltar de luchadores, pues es la de la sonora santanera, la de los luchadores, ¿cómo ves? Venga, sí, que venga esa canción, ahorita en lo que regresa este chico, pues ahorita platicamos más a detalle. Sí, porque me quedé bien picado, güey. Sí, claro, ya bueno, hasta callado me quedé. ¿Quieres que te cuente una anécdota, güey, que según dicen ahí de entre narcos y luchadores, güey? Pues ubicas a Caro Quintero, güey. Sí. Ubicas a Caro Quintero. Claro. Cuenta la leyenda, güey, que este güey era súper fan, güey, a las luchas, güey. Entonces sí podía haber traído a las luchas allá. Ahí te va, güey, o sea, ahí te va lo que te voy a contar. Imagínate cuánto dinero han de haber pagado, güey, que solicitó, güey, que hubiera una máscara contra máscara, güey, en su casa, güey, de tinieblas y mil máscaras, cabrón. No, la condición de estos dos güeyes aceptaron, güey, era de que no saliera nada a la luz, güey. O sea que, pues aparte, no mames, ¿quién va a trabajar con Caro Quintero, güey, no? Entonces... Ya, huevo, no mames. Entonces se supone, güey, que sí hubo esta lucha, güey, entre Tinieblas y Mil Máscaras. ¿Quién crees que ganó, güey? No sé, Mil Máscaras, por su experiencia. Exactamente, güey, Mil Máscaras, güey. Y también cuenta la leyenda, güey, que contrató igual a Mil Máscaras y al Santo. ¿Y quién crees que ganó? Supongo que el Santo. Por, no, por el Mil Máscaras, güey. Ah, no manches, al Santo me lo despojaron. Ajá, imagínate. Pero se supone pues que eso fue entre compitas y pues ahí se ahí quedó. Ajá, y pues les dijo, bueno, pues sí, no hay pedo, pues yo, pero sí quiero saber quién eres, y que sí se quitaron la máscara, güey, enfrente de cagado, güey. Va, pues wow. Bueno, los dejamos con estas rolitas después de este dato curioso que nadie, que todos saben, pero no es relevante. Entonces, como los datos que siempre doy. Pero bueno, pues los dejamos con estas dos rolas, con Mucha Lucha de Chicos del Barrio y la de Los Luchadores de la Sonora Santanera. Ahorita regresamos, venga, chavorrucos, a el ring de Chavorruqueando aquí en Resistencia Radio. ¡Din, din, din, din, din! ¡Qué bárbaro, Magadán! ¡Qué bárbaro! Buscas protección, blindaje patrimonial, Seguros Aguilar, patrocinador oficial de Chavorruqueando. Respetable público, lucharán a dos de tres caídas sin límite de tiempo. En esta esquina, el Santo y el Cavernario, y en esta otra, Blue Demon y el Bulldog. La arena estaba de bote en bote, la gente loca de la emoción. En el ring luchaban los cuatro rudos, ídolos de la afición. La arena estaba de bote en bote, la gente loca de la emoción. comenzaba a gritar. Se sentía enardecida sin cesar. Métele la Wilson, métele la Nelson, la quebradora y el tirabuzón. Quítate el candado, pícale los ojos, cábrale los pelos, sácalo del ring. Métele la Wilson, métele la Nelson, la quebradora y el tirabuzón. Quítate el candado, pícale los ojos, cábrale los pelos, sácalo del ring. La arena estaba de bote en bote, la gente loca de la emoción. En el ring luchaban los cuatro rudos, ídolos de la afición. La arena estaba de bote en bote, la gente loca de la emoción. En el ring luchaban los cuatro rudos, ídolos de la afición. El santo, el cavernario, Blue Demon y el bulldog. El santo, el cavernario. Comenzaba a gritar, se sentía enardecida sin cesar. Métele la Wilson, métele la Nelson, la quebradora y el tirabuzón. Quítate el candado, pícale los ojos, cábrale los pelos, sácalo del ring. Métele la Wilson, métele la Nelson, la quebradora y el tirabuzón. Quítate el candado, pícale los ojos, cábrale los pelos, sácalo del ring. Pues ya regresamos, mis chavorrucos, y también ya regresó nuestro buen gurú de la lucha, Mario Aguilar, de LLP, de Lucha Libre Potosina. Nos dejaste súper clavadísimos con lo de la licencia. Los dos así de, bueno, Mario, explícanos. ¿Y cuál? Mario, se le fue yo tengo una duda. Ahí cuando tocaste los temas de la licencia, dijiste que la licencia era, podía ser independiente o podía ser que... como apoderado o algo de una empresa distinta que te paga tu licencia o algo así, o qué le conviene más a un luchador a sus inicios, ser independiente o pertenecer al gremio de, no sé, al consejo o la AAA o algo, que por cierto me habías comentado ahí qué significaba AAA para todos los radioescuchas. Ay, no mames, que hiciste como 10,000 preguntas, güey. Perdóname, pero es que dije, me quedé con tantas dudas, en un momento me quedé con varias dudas, pero sí me gustaría que nos volvieras a tocar ese tema ahí de la AAA y la de la licencia, por favor. Bueno, AAA, las letras significan asistencia, asesoría y administración. Eso era una oficina que tenían ahí arrumbada en Televisa, y Antonio Peña, cuando sale del consejo, Antonio Peña era programador de la empresa mexicana de lucha libre, ahora Consejo Mundial de Lucha Libre, y sale pues para buscar nuevas oportunidades y para innovar. Quiere hacer modalidades distintas, poner a luchar pues lo que se conoce ahora como microestrellas, que antes eran pues luchadores normales, solo de muy baja estatura, y que quiere poner a pelear hombres contra mujeres, y pues eso al Consejo Mundial de Lucha Libre, en ese entonces empresa mexicana, no le gustó, y pues como en ese entonces ahí Televisa tenía algo que ver, pues se acercó Antonio Peña a Televisa y le dan una oficina que decía AAA, asistencia, asesoría y administración, y pues bueno, él comienza esta empresa el 15 de mayo de 1992, y de ahí a la fecha se ha vuelto... pues una empresa muy, muy importante a niveles internacionales, y pues el Consejo Mundial de Lucha Libre también es conocido. En Japón, de hecho, tiene un arreglo por ahí con New Japan Pro Wrestling, que es de donde se van los luchadores del Consejo a, pues ahora sí que a dar un poquito de cátedra dentro de la lucha libre internacional, y pues nada, ahí las empresas van creciendo y es para el gusto de todos. Wow, me quedé con el ojo cuadrado y con la oreja cuadrada con todo lo que me dijiste, porque a mí me encantaba la AAA, me encanta todavía, ya no lo veo tanto, pero no me sabía más a fondo de la empresa. Wow, pero ya ves cómo es lo que te digo, mi estimado Martín, la neta es de que la AAA es así como una mini telenovela. Sí, pero tenían a los mejores en teoría, ¿no? ¿O me equivoco, Mario? No, bueno, la AAA empieza Antonio Peña a literalmente a ranchear, a irse a los estados y a los municipios donde él escuchaba que había lucha libre y a buscar talentos. De ahí nace mucho talento joven, pero pues él sabía que con el talento joven no iba a ser suficiente y es cuando empieza a hablarles bonito al oído a quien fuera el primer y gran estandarte de AAA que ahora los tiene demandados y se llama Octagón. Ah, era ahí, con razón, pinche Octagón estaba en consejo y se fue para la AAA, caray. Así es, se va a AAA, Antonio Peña le promete las perlas de la Virgen y pues claro, es el estandarte más importante que ha tenido AAA, o el primero, más bien dicho, el primer estandarte. Ha tenido varios estandartes, pero en ese entonces pues Octagón se lleva a Máscara Sagrada, se lleva a Blue Panther un rato, se lleva a los Dinamita, a Carmelo Reyes. No, Mario, estás 2000. Hablando de puro peso pesado, güey. Sí, era 100 caras, sí. Universo y Máscara año 2000, me acuerdo. Es correcto, y los brazos empezaban en el Toreo de Cuatro Caminos y estaban, sí, ya en camino de quedarse en el Consejo Mundial, bueno, en la empresa mexicana, y se los lleva para allá, se los jala para allá, y es donde se desenmascaran con los villanos que también sacan. Exacto. Del Toreo. Ellos eran de allá, ¿no? Del Toreo, ¿no? Ellos eran del Toreo. O sea, no es como el TV Azteca, ¿no? Como el TV Azteca de allá. AAA empieza a juntar talento de todos lados, y talento joven, entonces eso es lo que pues viene un declive del Toreo de Cuatro Caminos, y pues pasa lo que ya todos conocen. Conocemos que al final del día pues ya lo dejan sin lucha libre. Y el Consejo Mundial de Lucha Libre, bueno, pues se queda con sus sedes, que es la Arena México, que es su principal sede, la Arena Coliseo de Perú 77, sí, la Arena Puebla y la Arena Guadalajara. Y esas son sus, sí, sedes como... Es donde están dando, que es donde están dando funciones, ¿no? Solamente, mi estimado. Sí, ellos dan... Esos son sus lugares, sus casas. Sí salen a dar otras funciones. Aquí a San Luis Potosí los ha traído promociones a Redondo Jar, al Consejo Mundial, con un cartel completo, como si fuera la Arena México. Pero pues ahora sí que no es lo mismo. Pues ellos vienen aquí a lucha de los compañeros locales y luego ya suben los del Consejo. Pero las casas oficiales son esas arenas, nada más. Oye, mi estimado Mario, yo te tengo una duda que yo siempre me quedé con esa duda dudosa. ¿Te acuerdas de cuando perdió la máscara Blue Panther? Así es. ¿La perdió con el villano cuarto? ¿No, quinto? Quinto. Quinto. Oye, sí. yo juro y perjuro que la neta sí se cambiaron los villanos, mi estimado. No sé si te acuerdas que la primera la gana el villano. Sí. En la primera caída. La segunda, Blue Panther le mete una mega madriz al villano y le empieza a sangrar la cabeza. Sí. Y le quita la máscara y este güey se va a los vestidores y regresa. Pero ya no le sangraba la cabeza. Ah, bueno, ahí se manejan dos versiones. ¿Tú qué, es lo que te iba a decir. Dime tú como experto, ¿tú qué crees que podría haber pasado ahí? ¿Que alguien le suturó en chinga o unas gasitas o algo así o qué? Ahí lo que puedes hacer, y que es la verdad lo que más hacían los luchadores antes, era el alcohol directo. ¡Ah, la madre! Para cerrar. Exacto. ¿Por qué crees que los luchadores como el Perro Aguayo, los villanos, los brazos, tenían la frente como la tenían toda abierta? Porque se curaban así. ¿Por qué? Porque hoy luchaste, no sé, en la Ciudad de México, mañana luchas en Puebla, pasado mañana luchas. Entonces no puedes darte el lujo de tener una herida que vaya cicatrizando y llevando un ciclo. Inclusive eso pasa ahorita con los luchadores también, que tienen distintas fechas, inclusive aunque ya son de empresas grandes, por ejemplo de AAA, ellos luchan lunes, martes, si acaso descansan miércoles, pero el jueves, viernes, sábado y domingo tienen funciones. Y aparte esos güeyes siempre se avientan las luchas extremas, que es donde más salen pues lesionados, ¿no, mi Mario? Sí, no, la lucha extrema es una modalidad que pues mucha gente la cataloga como una carnicería. A mí en lo personal me llama mucho la atención y me gusta mucho. Porque sí se pone un fregadazo de veras. O sea, no puedes fingir que si te rompo una lámpara en la espalda, pues que te ponga pinturita roja, ¿no? O sí, claro, catsup, ¿no? Como mucha gente decía, entonces, con ese tipo de cosas. Sí, o las cápsulas, ¿no? Que decían antes, pues volvemos a cuando eran en el Cuatro Caminos, mucha gente decía, es que ¿cómo vas a sangrar tanto? Esos güeyes se rompen cápsulas. No mames, a ver, date una madre en la frente y vas a ver si no sangras. ¿No? Sí, a huevo. Sí. Y en el tema de la licencia, ¿qué les conviene más a los luchadores? Esa era mi duda también, de que ser independiente o ser por parte de una empresa, o cómo lo manejan ahí. Pues mira, por parte de una empresa, pues de alguna forma llegas como un poquito más recomendado con el comisionado, pero al independiente y al profesional, bueno, profesional que le podamos llamar al que está dentro de la empresa, de una empresa, se le exige exactamente lo mismo. Entonces conviene son... más que, ¿qué les conviene como luchador? Si tú iniciaras, ¿qué te convendría más a ti? Ah, no, bueno, está dentro de una empresa, porque pues ya tienes un contrato, o por lo menos ya tienes unas luchas pactadas, donde pues te vas a recibir tu lanita, donde vas a recibir un pago. Como independiente, no, como independiente vas y tocas la puerta en una empresa, en una promotora, en una productora, y le dices, ¿qué onda? Pues dame chance, dame la oportunidad. Y pues la realidad de varios luchadores que van iniciando es que les dicen, bueno, pues súbete a calar, pero pues no hay pago. Chale, oye, mi Mario, ¿y tú cómo iniciaste en esto de la lucha? Pues bueno, yo no soy luchador. No, pero o sea, soy, tu canal soy luchador por la vida. Como todos, bueno, de lo que estabas hablando. Sí, no, bueno, yo de toda la vida he sido aficionado desde niño. Era la tradición de estar con la familia y el domingo prender la televisión y ver el Consejo Mundial que entonces se televisaba, valga la redundancia, de nuevo, por Televisa. Salía y pues veías el Consejo Mundial y veías todo eso. Cuando nace AAA, pues siguen los apasionamientos y pues bueno, ahí te vas siguiendo a tus estrellas. Yo era fanático de Máscara Sagrada, de Atlantis y de Octagón. Inclusive de las veces de pequeño que llevaban al cine, llegué a ver Octagón y Atlantis, La Revancha. Octagón y Máscara Sagrada. Sí. Entonces, sí era una afición importante desde pequeño. Y pues bueno, de ahí nace la inquietud. Y toda la vida he sido fanático, pero mis páginas y próximamente canal de YouTube los tengo desde hace como aproximadamente casi un año, pero hemos tenido una respuesta importante. Yo creo que cuando hagas lo que hagas, hazlo con pasión, con exacto, entrega, y la gente pues te lo va a remunerar con aplauso. Y ahí exacto, vamos. Qué chido, mi Mario. Oye, Mario, ¿te acuerdas que las películas de Atlantis y todas ellas les cambiaban la voz, ¿verdad? No querían que la sí, voz de Veracruz o de Octagón, ¿verdad? Qué culero, hay muchos datos de las películas. Bueno, a Blue Demon lo doblaban, y no de la forma en que ustedes creen, le doblaban la voz. Le doblaban la voz porque pues el señor era chaparrito, pero pues, era grandote, le decían el manotas, pero le doblaban la voz en el cine para que sonara así, como todo un héroe. Sí. Al santo también le llegaron a doblar la voz, pero por ejemplo, no sé, Tinieblas salió en una película con el santo y Blue Demon contra las momias de Guanajuato, pero no viene el nombre de Tinieblas ahí. ¡Qué cosa! Él era Satán. Caray. Él era un luchador, o sea, una momia como luchadora que se llamaba Satán, y el que encarnó a ese personaje era Tinieblas. Y también hay otro dato, Tinieblas sale en una película de Mauricio Garcés sin máscara. Wow. Órale, mira, eso, sí. No, o sea, mi estimado Mario, vámonos con rolita y nos dejaste bien picados. Sí. ¿Con qué rola tú empezarías si fueras luchador? Y otra rola que te latería a ti, que te late en general, ya vi que fuiste a ver a Ramsey, entonces danos dos rolitas. Si yo fuera luchador, a mí me gustaría salir, o sea, mi presentación con la canción de Korn, que se llama Blind. Y yes, y bueno, pues ahorita por el respeto a la maquinaria alemana llamada Rammstein, Maintail, que está basado en una historia real. Ya están. Pues los dejamos con estas dos rolitas, chavorrucos, y ahorita regresamos aquí al ring de Chavorruqueando. Mi queridísimo Andrés, ¿dónde está el doctor Alfonso Morales? De repente me dijo, voy por unas pastillas porque me siento mal y no aparece. Mira, ¿sabes quién lo ¿cómo sabe? ¿Cómo te lo explico? ¿Sabes cómo quién? Te lo explico, Leo? Eso no te lo puedo explicar. He dicho muchas cosas yo y nadie me cree, pero... Explícaselo, Jesús. Bueno, pues que le pregunten a Luche de Peluche, seguramente sabe dónde está el doctor Alfonso Morales. Mientras vemos cómo castigan al doctor, a Tinieblas. A ver, espérate. ¿Cómo es eso? Aguanta, carnal. Yo no aguanto. Yo resisto. Resistencia Radio. Pues ya regresamos, chavos rucos, aquí a Resistencia Radio, hoy con un gurú de la lucha libre que nos tiene anonadados con la boca abierta y con ganas de seguir platicando de esto, aparte porque mi buen Martín y yo somos sí apasionados de hueso colorado de las luchas y tenemos, yo creo que este programa podría durar un chingo. Sí, hasta tres programas, ¿eh? Sí, pero pues a ver, mi estimado Mario, repítanos las rolas, porque yo para el inglés soy bien pendejo, entonces, a que la cague yo, a que la cagues tú, que a ti te gusta, mejor tú. Entonces, ¿cuáles son? Ayúdanos. No, bueno, la primera es Korn, con la que yo entré es Korn, el grupo Korn, con la canción que se llama Blind, okay. Y en honor a la maquinaria alemana que estuvo hace unos días en la Ciudad de México, inclusive ayer su último show, con el Stadium Tour, es Rammstein con Maintail. Perfecto. Oye, y hablando de que entrarías con esa, ¿tú eres de máscara o sin máscara? ¿O cómo entrarías, con trajecito completo o nada más pantaloncillo, sin playera? ¿Cómo entrarías tú? No, yo sería más enfocado a lo extremo. Unos jeans, unos shorts acá de jeans, unas botas altas, también tapando tobillos, rodilleras, una playerita negra acá con el logo y una máscara acá medio bizarra como la que utilizaba Kane cuando inició en WWE. Ah, sí. Oye, y hablando de no sé si, a ver si tú también, es que de repente me pongo a investigar y de repente me saturo de todo. ¿Qué había de cierto, mi estimado Mario? A ver si sabes que Ric Flair iba a venir una vez a México y ya estaba en México, y cuando le dijeron que el pago era en pesos, dijo, pues no me subo. No, muchos, sé si... muchos luchadores americanos de WWF, ahora WWE, pasaron por eso. Se les hizo la invitación y no quisieron jalar, porque pues si te decían, sí, pues te vamos a dar 1,000, pues ya. Decían, no, pues $1,000, no, 1,000 pesos. Ah, no, no, pues no. Pero te pagamos tus camiones. No, tampoco, yo vuelo en avión. Entonces, hay muchas películas sobre estos temas, ¿no? Entre ellas como el luchador de ¿cómo se llama este señor? Mickey Rourke. Que el luchador, entre esas películas que me llega a la mente así de volada, de cómo viven en decadencia al final, ¿no? Los luchadores, no todos, me queda claro, pero algunos, ¿no? ¿Tú qué opinas, sí, Mario? Esa película de The Wrestler o de Luchador con Mickey Rourke sí es una película autobiográfica, pero te narra la realidad de luchador americano, de luchador de allá, que allá sí hay regulaciones médicas, que inclusive se ve en la lucha libre que le dicen que ya no suba. Exacto. Inclusive el doctor sale con el doctor, le da el medicamento y le dice que no suba y que si vuelve a hacer tal castigo, que era su finisher, él le decían, sí, él era el luchador, el carnero, The Ram. Sí, ándale, The Ram, el luchador, sí, hasta salía en su Nintendo, ¿no? Exacto, y su castigo era brincar desde el esquinero y castigar con los cuernos de The Ram, eran los codos. Entonces a él le dijo el médico que si hacía eso, pues que podía quedar parapléjico y bueno, muchas cosas, ¿no? Y es, pero te narra la historia de un luchador americano que sí tiene acceso a un servicio médico público de calidad. Sí, básico. Y de calidad. Triste realidad de nuestro país, pues mejor. No nos vamos a meter en temas políticos, pero pues saludos a los del Seguro Social. Oye, ¿qué pasa ahí? Me nació otra duda. Te digo que este programa es lluvia de temas que me quedo yo hasta anonadado, Mario y Chovis. ¿Qué pasa ahí? ¿Ellos, los luchadores, tienen como un seguro o algo así, o tienen que contratar su propio seguro? ¿Qué hacen ellos? Aquí en México, las empresas grandes como el Consejo Mundial y AAA sí tienen un seguro por el evento. Están obligados a tener una o dos ambulancias, a tener cierto número de paramédicos, hay regulaciones. Sí, es como su RC, su responsabilidad. Exacto. Pero como luchador, yo sé que si le das una póliza de seguro de gastos médicos, pues sí, está la actividad de lucha libre y pues hay un cobro extra de eso. Pero tú sabes si hay algún, a los luchadores, como un instituto en particular que no sea seguro privado, sino algo así como para ellos nada más. Ha habido asociaciones que han querido realizar ese trabajo para que se tengan servicios médicos gratuitos, como un trabajador que eres, un prestador de servicios profesionales, le llaman ellos, a los luchadores. Más sin embargo, no ha tenido éxito porque al final del día se grillan, porque las empresas dicen, bueno, pues si te vas para allá y eres parte de ese... Ellos lo ven como si fuera una amenaza a un sindicato. ¿No? Viva Salinas de Gortari. Pero bueno, el tema es de que las empresas grandes lo ven como una amenaza. ¿Por qué? Porque la asociación también te va a proveer abogados, te va a proveer servicios variados, no nada más el médico, sino sí, que también, sea, ajá, para que no haya chanchullo y para que no exista lo mismo que pasó, exacto, lo que pasó con Octagón y Triple A. Octagón, Antonio Peña le dijo, pues vente para acá y acá vas a estar a todo dar, y Octagón al final del día no le gustó. Ellos hicieron como un sindicato, ¿no? Algo por el estilo o algo así, exacto, ¿no? Me acuerdo que por ahí sí andaban haciendo su grilla, ¿no? Que está bien en pro de los luchadores, pero también pues ahí afectaba el tema ya de como empresa, ¿no? Yo quiero pensar. Sí, ahí, pues es que como empresa al final del día a ti como patrón pues no te beneficia, ya nos meteremos, claro, en unos temas administrativos muy complejos o muy políticos, pero ahora sí que tocándolo por encimita, pues no te conviene que haya una asociación o que haya un sindicato en pro del luchador. Porque, claro, por ejemplo, cuando el luchador sale a trabajar afuera, a veces no hay ni ambulancia. Uf, a veces hay un doctor. Hay estados, hay ciudades, hay municipios que no tienen una comisión. Aquí en San Luis Potosí, en la capital, existe la comisión de box, lucha libre y artes marciales mixtas. O sea, ustedes sí tienen ahí como que ese tipo de situación. Si llega a pasar una situación, sí saben cómo reaccionar y sí, bueno, la comisión hacer para, uh-huh, si tú quieres hacer un evento de lucha libre, como empresa, como arena, como promotora, pues te pone tus reglamentaciones, que dentro de ellas es tener una ambulancia afuera y que tengas paramédicos capacitados y bien identificados con sus certificaciones y todo. ¿Por qué? Por si llega a pasar algo en la arena o en la lucha, pues ahí hay alguien que reaccione rápido y que sepa cómo reaccionar. Inclusive hay un médico al lado del ring, sentado en una silla, literal, esperando que no pase nada. Claro. Ajá. Oye, wow, mi estimado Mario, ya que estás hablando ahora sí que de cosas feas de la lucha, a veces que son las lesiones, ¿cuál ha sido para ti la muerte que más te ha marcado como de luchadores? Híjole, en orden, la de Oro, en la Coliseo, yo creo que ha sido de las muertes más significativas, porque era cuando iniciaban los luchadores, los, ¿sí?, flyers, ajá, los voladores, uh-huh, y Oro, Plata y Bronce eran los, no puedo decir que los primeros, pero dentro del consejo eran de los que primeros se aventaron a hacer eso, y tristemente pues queda ahí en el inmueble de Perú 77 Oro. Y aparte, sí, también cuentan la leyenda de que, no sé si sea cierto también, de que hasta él decía que presentía su muerte en esa lucha, que hasta invitó a un chingo de familiares, ¿no? Sí, que invitó a toda su familia en primera y segunda fila, y pues dicen que lo presentía, pero pues yo creo que era una lucha importante porque iban por el campeonato de tercias del Consejo Mundial, el campeonato de tríos, perdón. Uh-huh. Y pues yo creo que él quería todo el aliento de la gente, de su gente, de su familia, y pues al final del día no le sale este vuelo en reversa, brincando a la tercera. Qué pinche mortal que se aventó. Sí, pega su cabeza en el filo, uh-huh, del ring, y pues cervicales y todo, y se apagó la luz. Y bye. Y algo, sí, parecido es lo que le pasó al buen tío Chuy, a la Parca, uh-huh, de Triple A, que cuando vuela, pues se atoran sus pies en la segunda cuerda. Ah, y cuando Rush no lo alcanza a agarrar. Ajá. Y se va contra el suelo, peso, velocidad, varios factores. Y pues lo mismo, nada más que pues él sí se las vio un poquito más complicadas, porque a él sí la vida le dio chance de luchar literalmente por su vida, y pues tuvo que perder esa batalla, que fue la más importante. Pero fíjate que hasta entre ellos se hacen paro, ¿no? Independientemente de la lucha, cuando ven que ya la regó en el brinco, yo sí he visto videos que los mismos del gremio, o sea, del mismo, del tocado, o sea, colegas de trabajo, se agarran, ¿no? Como esa de Parca. Yo sí vi que como que sí lo quiso así de ayudar, ¿no? Antes de que el vergazo, sí, sí, fuera, perdón por la expresión, del madrazo, hubiera sido gigantesco, o sea, dantesco. Entonces, sí, sí, sí lo recuerdo, pero caray, o sea, me llenas de tanta información que digo, wow, y hay tantas dudas que tenemos, Chovis, que como tú dices, haríamos como tres programas, yo creo. Sí, y para ti, mi estimado Martín, ¿cuál ha sido la muerte que más digas, chingue, ese man sí me marcó como aficionado, sí, a las luchas? No como tal muerte, sino dos situaciones. Sí, una muerte, la del perro Aguayo, que qué mal pedo, tal, que estaba ahí peleando y pensaron que no había pasado nada y tal, le dio unas patadas por ahí, unas cuerdas. Y una de las lesiones que dije, madres, güey, la de Gronda, no sé si te recuerdas. No mames, ese güey, pobre cabrón, ese güey. Sí. Pinche pierna, se le fue toda la tibia. Güey, me está viniendo a la memoria la lesión, güey, y son hasta esas de que te duelen a ti y tú ni estás haciendo nada, estoy sentado, güey. y me duele. Pero volvió, me acuerdo que volvió, pero ya no era el mismo. Y se volvió a lesionar, ¿no, mi Mario, después de que regresó? Sí, se volvió a lesionar, de hecho fue la misma pierna, sí. Esa rotura de tibia y peroné, pues no sanó como debía, inclusive regresa con una rodillera mecánica. Sí. Ajá. La pero, forzó, ¿no? Yo creo que forzó el regreso, ¿no? No, pues es que había que regresar a sacar dinerito y aparte de todo, Triple A mete un Gronda nuevo. Sí, sí, sí, sí, me acuerdo. Entonces, generas el morbo, generas la historia, que ahorita ya se está perdiendo mucho esa idea de las historias. Sí. Esas historias nacen en WWF, Antonio Peña toma la idea y las hace aquí. Inclusive hay videos donde, y voy por ti. Y digo, son muy malos actores los luchadores. Sí. Pero, y te voy a acabar. Y voy a tener tu cabellera. Y luego como que voltean a ver al de la cámara, así, a ver si ya cortó, y dice que todavía no, y le dice, y te espero en Puebla el 16 de... O sea, ¿sí me entiendes? Entonces... Sí, uno de los pioneros era Latin Lover, ¿no? De ese tipo. No, mi estimado. No sé, Mario, ¿tú te has de acordar de esta, o tal vez tú también, Martín, de cuando el Fabio Apache andaba con este Crazy Boy? ¿Sí era Crazy Boy? Y que hasta lo metieron al loquero y el Apache no lo quería y se hizo un desmadre. Y que después de que salió del loquero, este güey se puso máscara y le ganó al Apache y se quitó la máscara, dijo, no, sí, mis respetos, sí, que la chingada. O sea, decías, güey, pinches historias bien fumadas, güey. No, bueno, yo te tengo también un buen recuerdo. En WWF vimos una boda y en WWE vimos otra boda de Edge con Lita, pero en México también, en México. Sí, también. La de Lady, ¿no? Loco, ¿con quién, Lady, güey? Apache, Shock, Electroshock. Electroshock. Ah, sí, es cierto. Ajá. Que ya sobre fue, ¿no? Ring, ah, no, el que se murió fue Shock. Sí fue él, ¿no? El que falleció. No, Shocker es el que le dio el aire, dice. No. Shocker, fue el que le dio. Shocker vendió tacos y... Era Abismo Negro, perdónenme. Sí, Andrés Alejandro Palomeque, alias Abismo Negro. Sí, que andaba bien loco. Ese güey sí estaba bien loco, güey. El Abismo Negro sí estaba bien loco, güey. Sí, y bueno, también ese es otro dato, ya sacando al Abismo Negro. Ves que vas desenterrando, como dicen. Ajá. Van saliendo muchas cosas. No sé si se acuerdan la entrada de Abismo Negro que decía Viper, Extreme, ajá, Triple L. Exacto, sí. Es cuando Triple A, Antonio Peña, tiene la idea de diversificar el business, el negocio, hacerle como WWE. Exacto. WWE tiene a Raw y a SmackDown. Entonces, ajá, acá íbamos a tener a Triple A y a Triple L, exacto, que era lucha libre latinoamericana. Ajá, que traían puros del Caribe, ¿no? De ahí nace, de ahí es la llegada del Mesías, que llega como muerte cibernética. Ajá. Y la llegada de mucha, mucha gente por acá. Oye, y el, wow, que todo mundo pensamos que... A ver, tú no me respondas, Mario, porque tú sí te la sabes. Oye, mi estimado Peque, ¿de dónde era Pierrot? Ah, Pierrot, ¿era de la Ciudad de México o de Veracruz? No, es que no ves que ese güey, según salía con la bandera de Puerto Rico, pero ese güey era más mexicano. Sí, sí. Ese güey era mexicano, que no, mi estimado Mario. Sí, pero mira, sí, ahí Pierrot de Puerto Rico, el comandante, es de la Ciudad de México, todavía tiene la fortuna de vivir. Ajá. Era de ahí, creo que de Madero. La Gustavo Madero. Ajá. Ajá. Pero ese güey, ¿cómo prendía a la gente cuando le decía, güey, órale, pinches muertos de hambre? Sí, ahí les va una anécdota. Ahí les va una anécdota, chico, rápido, de cuando iba en la prepa. Yo estudiaba ahí por el Metro Cuauhtémoc, ahí en la Revolución. Y en las mañanas nos quedamos ahí viendo, pues lo de siempre, ¿no? Pajareando ahí, esperando a la banda ahí en la avenida Cuauhtémoc y entre avenida Chapultepec. Entonces, una vez así, nosotros como ya habíamos ido a comer luego gorditas ahí al Babyface, ustedes lo deben de conocer, ahí, uh-huh, a la vuelta de la Arena México, íbamos al Zumbido, a luchadores. Entonces, mi cuate también era bien fanático de la lucha, y ahorita que tocaste el Pierrot, me acuerdo que una vez estábamos ahí pendejeando, creo que un martes, un lunes, no recuerdo, y me dice, ¿qué harías ahorita, güey? Le dice a mi valedor, le dice, ¿qué harías, pinche chuntaro, que ahorita llegara el Pierrot y que te pusiera un vergazo, güey, acá un pierrotazo? Y en eso volteamos a lo pendejo así a la avenida, ahí en la avenida Cuauhtémoc, y en el alto estaba el chingado Pierrot con su Chevy rojo Monza, creo que sí era un Chevy Monza, y con su llama al de fuego en el volante, y se nos queda viendo diciendo, y nos dice, voy a ponerles en su madre, cabrón. Pero te juro que nosotros no teníamos ni idea de que, ¿cómo vas a pensar que el chingado Pierrot va a llegar y se va a poner ahí en el alto, güey? Ni de pedo, güey. O sea, nunca te va a pasar algo así en un millón. Y este güey, así los dos estábamos platicando de, güey, ¿cuándo vamos a ir a jugar billar? Porque también se subían los luchadores ahí a jugar. Y decía, ¿qué haría si llega el Pierrot? verga, volteamos y el chingado Pierrot ahí en el pinche alto, en el lado de la banqueta, con sus pinche tatuajes de llama al de fuego, y nosotros, madre, güey, y este güey nos dice, les voy a romper su madre, cabrón, y yo, no mames, ya vámonos, no, me acordé, fue donde, ahorita que tocaste el tema del Pierrot, me llegó a la mente semejante mamada de anécdota. Pues sí. Pues sí, pues vámonos otra vez a rolitas, vámonos a rolitas, mis estimados, mi estimado Mario. Vamos a poner la rocola, a ver qué nos ponen. Y pues vamos a poner a Yucatán a Gogó con Abuelo Luchador. Y pues ahorita regresamos después de estas dos rolitas de la rocola y Yucatán a Gogó aquí a Chavorruqueando por Resistencia Radio, que traemos un programa el día de hoy. Estoy súper picado, quiero saber más y más y más de esta madre de la lucha libre. Entonces, pues ahorita regresamos, chavos rucos, aquí a Resistencia Radio. Venga. Ánimo. Ponle un varo a la rocola, escoge tu canción y cuéntanos tu historia. ¿Qué onda, chavos rucos? ¿Cómo están? Los invitamos a los Pulques Calpulli y quería ver si me pueden poner una canción, la de Arréglame el Alma de Panteón Rococó. Pronto vamos a estar en Chavorruqueando para cotorrear y que conozcan nuestro proceso del pulque. Saludos a todos, amigos, y que viva el rock and roll y el pulque. Manda a la casa a los niños que voy a volver jalao. Necesito que hoy vengas y que sientas mi corazón. Enciende cómo palpita, cómo se muere por tu calor. Enciende cómo suspira, cómo se muere por este dolor. Ven, vamos. Y desnudes este cuerpo, quiero que vengas y desnudes esta alma, tenerte aquí entre mis brazos, verte de nuevo y hacerte el amor. Oh, oh, oh, oh, oh. Necesito tu calor, yo me muero por tu amor, bebé. Oh, oh, oh, oh, oh. Necesito tu calor, yo me muero por tu amor, bebé. Oh, oh, oh, oh, oh. Necesito tu calor, yo me muero por tu amor, bebé. Tiempo de andarte aferrado. No, no puedo entender cómo es que no te dejo de amar. No, no, no. Una sarta de arrebatos que siempre acaban con mi razón. Adrenalina bien pura, es una dulce y terrible adicción. Ven, vamos. Necesito que desnudes este cuerpo, yo necesito que desnudes esta alma, tenerte aquí entre mis brazos, verte de nuevo y volverte a hacer el amor. Oh, oh, oh, oh, oh. Necesito tu calor, yo me muero por tu amor, bebé. Oh, oh, oh, oh, oh. Necesito tu calor, yo me muero por tu amor, bebé. Oh, oh, oh, oh, oh. Necesito tu calor, yo me muero por tu amor, bebé. Necesito tu calor, necesito tu calor. Ay, Don Quijote, a mi abuelo también. Se le fueron las cabras, se le echaron a correr. Y fue de tanto ver películas del santo que le nació el amor, se volvió luchador. Jacinto se le fue lo cuerdo, y sin Rocinante, y sin Sancho Panza, luchar a los 80 pásate de lanza. Abuelo, ya estás viejo, no puedes pelear. Abuelo, no seas necio, te van a matar. Abuelo, por favor, tú no eres luchador. Abuelo, ¿qué no ves? Te van a partir en tres. Abuelo, ya estás viejo, no puedes pelear. Abuelo, no seas necio, te van a matar. Le rompieron y dicho y hecho las costillas le hundieron. Los pocos blancos pelos se los raparon y los pocos dientes a mi abuelo le tiraron. Se quedó medio sordo, por poco queda cuerdo, pero lo bueno fue que no se quedó muerto. Se quedó medio sordo, por poco queda tuerto, pero lo bueno fue que no. Ya regresamos, chavorrucos, y que creen que quedé tan emocionado que estábamos el buen pequeño que hasta se me pasó pasar a hacer el tirando el rol, y nos los vamos a aventar rapidísimo porque esto de la lucha nos trae a toda madre. Entonces, el 1 de noviembre, Babasónicos en ESA, Caifanes el 5 de noviembre en Palacio, Matute el 5 de noviembre en Arena Ciudad de México, The Cardigans el 6 de noviembre en el Pepsi Center, y adiós, ya, sigamos con las luchas. Oye, y fíjate que también, no sé, mi estimado Mario, que el buen Pentagón, ¿te acuerdas que según había... ¿Cuál de todos? Lo que te iba a decir, sí. ¿Te acuerdas que según decían que hasta había una maldición de Pentagón? Sí, era la maldición de Pentagón. El primer Pentagón vuela entre segunda y tercera, se lastima las cervicales, sí, y queda parapléjico. El señor aún vive y es un milagro de la verdad de la vida. Y bueno, en las arenas pues anda pidiendo ahí el apoyo porque pues no puede trabajar. Y creo que ya le están haciendo artículos de máscara y eso. Hubo el Pentagón segundo, que le pusieron el mismo nombre, Pentagón. Lo subieron al ring y también es un chavo que no pudo hacer nada. Y nace Pentagón Junior. Pentagón Junior, sí, es el que actualmente conocemos como el Penta, el Cero Miedo. Él rompe completamente la maldición, y pues ya, pero él ya se quita el Pentagón Junior y se llama Penta 0M, porque es cuando inicia también el tema del pleito legal por el nombre con Triple A. O sea, Triple A es la que tiene muchos problemas con los nombres de los luchadores. Por eso, como lo registra como propios, el luchador brilló, le dio toda la esencia al luchador y salió. Y de ahí nace también la historia de Elia Park. Es lo que iba a tocar, ese tema del Elia Park también, pero bueno, ya platícanos, Mario, qué bueno que tocas ese tema. Sí, bueno, Elia Park encarna a la Parca, la primer Parca, la creación de Antonio Peña, y Elia Park, la Parca, pues brilla, rompe, se convierte en el estandarte de AAA, y sí. Sale a Estados Unidos, Adolfo Tapia Ibarra, y busca la oportunidad, tanto que llega a WWF y forman el New Mexican World Order. O sea, allá con Juventud Guerrera Jr., sí, con Rey Mysterio, con Eddie Guerrero, con Chavo Guerrero. Entonces empiezan a llevar, a hacerlo muy bien. Pero AAA acá no se puede quedar sin su estandarte. Entonces claro, dice Antonio Peña, pues, ¿te fuiste? El que se fue a la villa, chingó a su madre. Digo, perdón. Sí, sí, sí. Literal, entonces, literal. Perdón por lo de la silla. Entonces ponen a este luchador que venía de hacer otros dos personajes, que era, uno fue un exótico, el primero, y el segundo es Caris la Momia, y ahora encarna a la Parca. Por eso ahorita Caris la Momia Jr. es el hijo de la Parca, Triple A. Órale. Cuando regresa Adolfo Tapia Ibarra, la Parca, la primera, sí, regresa a México y le dice, ¿qué onda? ¿Qué pasó? No, tú te fuiste para allá, pues quédese allá de mojadito y aquí pues ya tenemos nuestra Parca. Y empieza un pleito legal y bueno, Adolfo Tapia se pone L.A. Parca, que significa la auténtica Parca. Madre, no sabía eso. Sí, eso sí me la sabía. Oye, y hablando de otra maldición, también está la del espectro, ¿te acuerdas? Sí, también. Pero esa era que le salían hongos en las patas porque luchaban descalzos. Ajá, sí, no, y aparte también les ha ido bien mal a todos esos espectros, ¿no? O sea, sí, bueno, de las goteras. Esa sí fue una La espectromanía estuvo cañón. La espectromanía todavía vive. Sí. Pero pues el señor que tenía los nombres, pues hizo un relajo y lo rentó a muchos luchadores. Inclusive hay varios espectros en la República recorriéndola. Entonces es cuando llegan con el hijo del Espectro Junior, que ahora se llama Rey Espectro, que es un nombre completamente registrado, sí, ya por él y para él, que es el que le quita la peluca a la máscara. Es una máscara completamente cerrada y sí, ya lucha con botas y con un equipo un poquito semicompleto. Pero los otros espectros sí tienen que luchar exactamente como es. Sí, están como rentando el nombre. Tradición. Exactamente, descalzos y con la peluquita o el cabello natural. Sí, oye, y también se hizo un desmadre hablando ya también de nombres cuando se fue el místico, ¿no? También qué chulo. El mil nombres, le dicen. Sí, qué chulo desmadre se armó, ya no sabe, yo ya no sé si es el primero el que está, o el segundo, o el sin caras. El primer relajo que se arma con él es cuando dicen que él era huérfano, que fue encontrado en las calles de Tepito y sí, toda la historia, ¿no? Sí, no, te metieron la Rosa de Guadalupe, pero este era acá Lucha Libre Mexicana, y lo recogió y lo llevó al orfanato, y él admiraba tanto a Fray Tormenta que él dijo que él iba a ser el más grande luchador de la historia. Entonces, después de que te sacaron las lágrimas, nace el Rey de Oro y Plata, que es místico, la rompe porque la verdad es un luchador muy, muy talentoso, tiene todas las bases, y es un flyer muy espectacular cuando recién sale. Entonces, claro, nace como místico, le gusta, pero se da la oportunidad de que llegue a WWE y se va a hacer la prueba al centro de talentos de Florida, de WWE, y queda, pero no puede luchar como místico porque místico realmente sí le pertenece al Consejo Mundial. El Consejo Mundial es dueño de muy pocos nombres, pero son creaciones directas del Consejo. Eso sí está súper legalmente establecido. Ajá. Ya cuando sabemos después de que pues, no era huérfano, de que su papá es el Dr. Caronte y de que es de la dinastía Caronte, pues ya se rompe un poquito el encanto del místico. Aquí al chavo que luchaba como Dragon Lee le dan el equipo o la indumentaria del místico, que se llama Místico Nueva Era, y el nuevo Dragon Lee es también hermano de este Místico Nueva Era, que es la dinastía Muñoz, hermanos de Rush e hijos de la Bestia del Ring, que también se enfundó en Pierrot. Y eso el desmadre, ¿no? Que traen ahorita. Ajá, sí. Y bueno, vamos a seguir con el recorrido del místico. El místico se va, se convierte en Sin Cara en WWE, pero ahí es donde el pasado lo alcanza. Y un luchador que luchaba mucho antes que él en Juárez, se llamaba Místico. Entonces se le conoce como el Místico de Juárez. Y es él aparece como el Sin Cara, pero en una versión negra, como Dar, como Ajá, sí, Oscuridad. Sí, sí, me acuerdo. Oscurismo y todo eso, sí. Y se hacen los fregadazos, e inclusive pierde la máscara con el Sin Cara que conocemos nosotros. ahí en WWE, pero este chavo, pues, dicen las malas lenguas que tiene que salir porque, pues, no dominaba el idioma y necesitan la WWE, como es todo un show, que hable. Claro. Entonces, pues, no dominaba el idioma y le dan ese personaje a este chavo, al que era el Místico de Juárez, ahora se queda como sin cara. Este, bueno, ahora sin cara regresa a México y le dice al consejo, y el consejo le dice, no, pues, es que yo ya también aquí tengo un místico, sí, mi chavo. Místico. Y va a Triple A. Bueno, Triple A le dice, oye, pues vente para acá, y nace Místesis. Ajá. Entonces, sí. Cuando sale de Triple A, se queda el que ahora es Místesis Junior, que antes se llamaba Ángel Azul o algo así, pero tenía otro nombre antes el chavo. Entonces, se viene para acá y le dice, ya, consejo, dame chance. Pues bueno, vas a entrar en las fuerzas básicas. Ponte otro nombre y pues a ver si pegas de nuevo. Las fuerzas básicas del consejo es lo que antes se le conocía como Liga Élite. Era cuando apenas empezaban como que teloneros, todo eso, ¿no? Ajá, a despuntar y a salir a ranchear, le dice la banda. Sí. Y se pone Mystic 2.0, que ese muy poca gente lo conoció. Sí, yo me acuerdo de haberlo escuchado, pero... No, a ciencia, sí, cierta, pero caray, que nos ha llenado de información, Mario. ¿Y en qué momento llega Carístico? Ah, después de que no pega como Mystic 2.0, dice, pues, soy muchas caras, bueno, es lo que él platica, soy muchas caras, tengo muchos rostros, pero la esencia es mía, bla, bla, bla, soy Carístico. Entonces, pega como Carístico y el consejo lo llama para llegar de nuevo al roster principal, ahora sí que ya vente de nuevo a la primera división, y ahí es donde ya empiezan los enfrentamientos, donde la gente la llama el morbo de ver a Carístico contra Místico Nueva Era, y ahí es donde ya empieza el tema también. En este caso, el consejo pues ya no le puede dar más proyección a Místico Nueva Era y a Dragon Lee, que son los hermanos Muñoz, y abandonan la empresa, donde le vuelven a regresar la máscara al primer Místico, que es el que ahorita sigue luchando ahí. Y el Místico Nueva Era se pone una indumentaria muy similar a la misma, pero ahora se llama Dralístico. No, entonces ya, estamos hablando de otro. Eso se llama Multiverso del Místico. Sí. El no, Mysticverse. Mysticverse. De este programa, yo creo que hay que hacer otros dos, porque nos faltó tocar las tercias, el trío Fantasía, nos tocó hablar de las tortugas ninja, nos habló de los minis, nos faltó hablar de las chivas, los cocos, de las chivas rayadas, no. Entonces, yo creo, mi estimado Mario, ojalá y nos regales otro programita más adelante para seguir platicando, porque es un deleite para todos los mexicanos, creo, y para Peque y para mí, el estar platicando de lucha libre, y espero que acá los chavorrucos estén igual de entrados y que tengan ganas ahí, alquénos a nosotros y al buen Mario ahí de aviéntate otro programita, Mario, con los chavorrucos, y ahí, y si ustedes quieren, aquí andamos, que no, mi Mario. Claro que sí, estamos a la orden, y para platicar de lucha libre, para cotorrear, echar relajo, y bueno, el deporte espectáculo por excelencia en México, tanto así que tenemos un día nacional de la lucha libre y el luchador profesional, que es el 21 de septiembre. Exacto, lo que te voy a decir, y acaba de pasar, exacto. Qué buen programa, mi Chovis, hoy. Pues sí, mi estimado Martín, te doy la palabra para después que me la regreses para la recomendación, entonces vas... Pues de todo esto me he quedado con muchas dudas, que esperemos que próximamente hagamos otro programa, Mario. Te queremos agradecer de verdad todo tu expertismo en la materia de la lucha. Danos tus redes sociales nuevamente, dónde te podremos localizar, para que vean todo lo que ustedes manejan como tal, y las próximas funciones a futuro, ¿cuándo van a ser? Danos un poquito a detalle de esa información, amigo, por favor. Claro que sí, Martín, y bueno, yo agradecerles a ti, a Martín, a Chops, el espacio, el tiempo, y pues bueno, la disposición que tuvieron también para invitarme, y siendo desconocidos, pero hermanándonos en una arena de lucha libre. Y bueno, mis redes sociales, pues estamos en Facebook como LLP Lucha Libre Potosina, y en Instagram también LLP-Lucha-Libre-Potosina. Ahí ponemos las carteleras que están acá en San Luis, vienen invitados de México a las distintas arenas, y pues nosotros nos dedicamos a cubrir en las arenas, a difundir el deporte, pues ahora sí que de nuestro entorno, de nuestro estado, pero pues también tenemos entrevistas ahí con luchadores de talla nacional y cuando tenemos la oportunidad internacional. De hecho, tenemos la primera entrevista con Fabi Apache, siendo ya del ambiente independiente y antes de que anunciara su entrada al Grand Prix del Consejo Mundial de Lucha. Eso, wow. Pues mira, muchas gracias, Mario, nuevamente. Te agradecemos el tiempo y la oportunidad. Igual a todos los chavorrucos, esta semana, gracias por prestarnos sus oídos otra vez para escuchar de parte de Chovis y de un servidor puras mamadas, pero nuestros invitados nos llenan de esa seriedad que también necesita Chavorruqueando. También les agradecemos a Resistencia Radio que nos ha dado la oportunidad, como cada semana. Y Chovis, una semana más, un nuevo invitado, nos ha llenado de tanta sabiduría en la cuestión de la lucha libre. Y pues te agradezco también la oportunidad, amigo. ¿Cómo ves? Pues muchas gracias, mi estimado Martín. Mi estimado Mario, te tengo una pregunta. ¿Villano o Pentágono? ¿La política o la oficial? La oficial. Lo que tú creas, lo que tu corazón mande, mi estimado. Pues bueno, la última máscara de los villanos caerá. ¿Verdad que sí? Desgraciadamente creo que sí, y esa dinastía se va a acabar. Enmascaradas. Bueno, ahí está el hijo, ¿no? Pero pues la... No es lo mismo. No, exacto, pero pues... Los hijos. Todavía hay dos villanos y Rocambole que también luchan por ahí. Exacto, pero pues sí, mi estimado Mario, yo también voy contigo. Creo que va a salir triunfador, Penta, cero miedo. Y bueno... Es muy complicado, pero sí, Pentagón levantará esa máscara. Exacto. Y va a ser muy buena lucha esa. Lástima que están carísimos los pinches boletos. Me duele, pero bueno. Pues Chavorrucos, muchas gracias por estar sintonizando otra vez aquí este otro lunes, aquí en Chavorruqueando. Mi estimado Martín, no me queda más que agradecerte igual como cada lunes estar aquí escuchándonos y soportándonos y diciendo tantas estupideces. Ya saben que es el programa en donde no se van a enterar de nada porque no decimos nada, pero hoy estos últimos programas sí, hoy salimos más conocedores de la lucha libre, nos quedamos con más ganas de conocer y bueno, pues hoy nos toca la recomendación, a mí me toca la recomendación, pero ahora no les voy a hacer yo una recomendación musical, les voy a hacer una recomendación de chela. Y ahí les dejamos una pequeña entrevista que hicimos a este buen compa que Federico, que pronto va a estar aquí en Chavorruqueando. Sin más ni más, los dejamos con esta entrevista y pues abur. Muchas gracias, Mario. Muchas gracias, mi estimado Martín. Adelante. Ya saben, estamos en redes sociales, en Facebook, y en la semana subimos el podcast y no dejen de escuchar, lunes a las 8 de la noche, martes la repetición a las 10 de la mañana. Pues adelante. Oye, venga. Martín, dime. Rudo técnico. Híjole, cabrón, es que... Rudo, güey, rudo, a huevo. Tú, mi estimado Mario. Rudo. Eso. Rudo. Entonces, vamos a aplicar la de Encaborca. Igual, rudo, güey. Venga, vamos. Rudo. La artimaña del montonero, dirían los viejos narradores. Pues ya están, ahí nos estamos viendo, mis estimados. Un saludo al cuije, donde quiera que ande. ¿Qué onda, chavorrucos? Pues bueno, hoy en la recomendación semanal, hoy nos encontramos en Villa de Carbón, aquí con nuestro buen compañero Federico, que nos va a explicar un poco de la cerveza carbonera, que es la recomendación semanal del día de hoy. Entonces, vamos a que nos explique un poco. Hola, Federico, buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo están, amigos de Chavorruqueando? Pues gracias por estar aquí para acompañarnos. Y bueno, fíjense que aquí Cervecería Carbonera tenemos 7 años elaborando cerveza. Aparte de la cerveza, tenemos algunos licores que ya les platicaremos el día del programa. También queremos explicarles que hacemos 5 estilos de cerveza hasta el momento. Aquí tenemos catas de cerveza, también hay catas maridaje. Pueden venir a tomar una cerveza en el Beer Garden. Y bueno, sin más, los esperamos. Federico, cuéntanos, ¿en dónde pueden pedir las cervezas? Vemos que sí llegan a la Ciudad de México, hemos visto que las pueden pedir. Entonces déjanos tu contacto para que el día del programa ya todos estén echándose una cerveza carbonera en lo que te estamos escuchando. Muchas gracias. Mira, pues pueden buscarnos en Facebook en @cervezacarbonera o en Cerveza Carbonera en Instagram también. Ahí en nuestras redes sociales nos pueden encontrar en www.cerveceriacarbonera también. Vale, pues ya para terminar, antes de terminar el programa también de Chavorruqueando, ¿alguna canción que quieras poner? Ah, mira, ¿qué te parece? Así ya como de chavorrucos, ¿qué te parece de look de Roxette? Perfecto, no se diga más. Pues vámonos con esa rola y pues estén al pendiente para el programa de Cerveza Carbonera aquí en Chavorruqueando. look. A heavenly bomb, cause heaven's got a number when she's spinning me around. Kissing is a color, a loving is a wild dog. She's got the look. She's got the look. She's got the look. She's got the look. She's got the look. What in the world can make a brown-eyed girl turn blue? When everything I'll ever do, I do for you. And I go la la la la la. She's got the look. Naked to the tumor as a lover's disguise. Banging on the head drum, shaking like a mad bull. She's got the look. Swaying to the band, moving like a hammer. She's a miracle man. Loving is the ocean, kissing is the wet sand. She's got the look. She's got the look. She's got the look. She's got the look. She's got the look. What in the world can make a brown-eyed girl turn blue? When everything and I go la la la la la. She's got the look. She's a juvenile scam. Never was a quitter. Tasted like a raindrop. She's got the look. And she goes la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. She's got the look. She's got the look. She's got the look. She's got the look. She's got the look. What in the world can make a brown-eyed girl turn blue? When everything I'll ever do. Por acompañarnos. Nos topamos dentro de Resistencia Radio para seguir resistiendo en el tiempo.